Bueno, pues abrimos crónica informativa esta mañana desde Villanueva del Trabuco. Precisamente se encuentra con nosotros el alcalde de la localidad, José María García. Chema, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues es un día de inauguración, de cortar una cinta y de abrir un nuevo espacio, una nueva calle, que bueno, pues que es la ampliación de calle Cañas. Cuéntanos, alcalde. Sí, bueno, la inauguración es solo, por así decirlo, un pequeño y corto momento tras el tiempo que realmente pues lleva el hecho de conseguir este hecho, por así decirlo, histórico, que todo el mundo y desde hace tiempo siempre ha venido pensando que por aquí pues debiera ir una calle. Y hoy, en el día de hoy, pues bueno, es una realidad en el que calle Al-Ándalus, bueno, pues se comunica con calle Agua Paseo San Antonio, y los vecinos de la zona de Los Villares, por así decirlo, de la zona más antigua del pueblo, pues bueno, pues se encuentran con un paso muy cercano a lo que es el centro del pueblo. Desde luego, lo que se facilita en todo momento es tanto el paso de vehículos, pero principalmente personas mayores que viven en esta zona más antigua del pueblo, que van a tener más cerquita o a pocos pasos también el nuevo mercado de abasto. En ese sentido es donde queríamos apuntar, porque claro, el abrir la confluencia de esta calle justo en el sitio donde nos encontramos, en este aparcamiento que está a las puertas del nuevo mercado municipal, lo que no deja de ser es una especie de pulmón, ¿no?, que permita una mejor circulación y acceso, sobre todo, tanto a vehículos como a propios peatones en la localidad. Alcalde, hablemos de números. ¿Cuánto dinero habéis gastado en este proyecto? Pues bueno, el proyecto comenzó, creo recordar, prácticamente hará unos 2 años, en el que, en primer lugar, pues se le pidió a la Diputación Provincial de Málaga que hiciera un informe de tasación de lo que podría costar la adquisición de parte del solar para finalmente abrir la calle, lo que es la adquisición del terreno que ha posibilitado abrir la calle fueron unos 50.000 euros y otro aproximadamente 50.000 euros es la propia ejecución de la calle. Estaríamos hablando de unos 100.000 euros lo que ha costado este proyecto. Vale, me comentaba fuera de micrófono que el proceso de ejecución, lo que son las obras, han rodado aproximadamente los 2 meses. Sí, prácticamente desde finales de 2018, noviembre, hasta principios de 2019, en el que finalmente, bueno, se ha asfaltado, ya por así decirlo, en la calle. Pues sí, unos dos meses y medio, el tiempo que ha llevado lo que es la ejecución y la construcción de la propia calle, aunque con anterioridad, bueno, pues hubo un tiempo en el que hubo que demoler la construcción existente previamente, claro, a la ejecución de la propia calle. Porque fíjate cuánto va a cambiar, ¿no?, precisamente este sentir en esta misma plaza, con esta nueva zona de aparcamiento, nuevo mercado municipal y nuevo acceso. Ayúdanos un poco como epígrafo y para terminar, recordándonos un poco, ¿no?, cuáles son las próximas actuaciones en materia urbanística que preferencialmente queréis subrayar que se vayan a actuar en el municipio, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad que la calle, pues bueno, es un hecho histórico que desde hace mucho tiempo creo que ha sido ese objetivo que han perseguido, que ha intentado perseguir tantas corporaciones, que finalmente, después de tanto tiempo, es un hecho que se ha convertido en una realidad. Y bueno, entre las siguientes actuaciones urbanísticas, bueno, pues precisamente la inauguración del propio mercado de abasto. Uh-huh. Un objetivo a corto, muy corto plazo. Pretendemos que durante el mes de febrero, principios de marzo, pues se abra ya el mismo. Hay otras actuaciones pendientes desde hace ya algún tiempo, como puede ser el reparar el antiguo puente de madera situado en la parte baja del pueblo, en el que en distintas ocasiones, bueno, pues se ha intentado vallar y bloquear para evitar el paso, porque el mismo está muy deteriorado y bueno, y corre en peligro, al fin y al cabo, quien pueda hacer uso del mismo. Y bueno, ante las distintas medidas de seguridad que se han intentado colocar para que la gente no pase, bueno, pues siempre nos hemos encontrado pues con ese vandalismo inoportuno que quitan esa medida de seguridad y vuelven a poner en peligro a los vecinos. Además de eso, pues tenemos pendiente la remodelación del antiguo mercado de abastos para convertirlo, como teníamos previsto, en un auditorio, zona de museo, centro cultural céntrico de Villanueva del Trabuco, y también una espinita pendiente como puede ser el que Villanueva del Trabuco pues cuente con su pabellón polideportivo municipal, en el que estamos trabajando en las distintas cuestiones para su ubicación y financiación. Ambicioso y ganas, ¿no, alcalde? Sí, siempre la predisposición, la gana, el entusiasmo y el hecho de siempre tener que no dar nada por hecho, tener siempre esa obligación de mejorar, hace uno que se sienta útil, que se sienta con entusiasmo, con ganas, y si no, no estaríamos aquí ni tendríamos esas ganas de volver a intentar en las próximas elecciones pues continuar con todos los proyectos que ya comenzamos y que creemos que van a mejorar la vida de todo vecino de Villanueva del Trabuco, que en definitiva ese es el objetivo que se persigue, creo que por cualquier corporación, ¿no? Mejorar la vida de los vecinos de Villanueva del Trabuco, como precisamente pues creo que se ha hecho en el día de hoy con la apertura de esta nueva calle. Alcalde, gracias por tu tiempo, amigo. Muchas gracias.